Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La aparición de la radiotelefonía en la sociedad argentina provocó grandes e importantes cambios que marcarían a la década de 1920 como una de las de mayor desarrollo en la historia del país. Eran los tiempos en que oleadas de inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires con sus maletas llenas de esperanza y los deseos de lograr una vida mejor en la Nueva América. En la Argentina todo estaba por hacerse y aparecería la radio, la que pasaría a formar parte de la vida diaria de los habitantes de Buenos Aires, que poco a poco comienzan a habituarse a sintonizar las radios a galena y luego a la mágica caja de madera que les traía todo tipo de entretenimiento y un cúmulo de enseñanzas que de otro modo muchos de esos inmigrantes jamás recibirían. En la primera mitad de esa década todo fue experimentación y la radio entró en un debate que definiría su destino. Las ponencias eran dos: estaban los que creían que una emisora de radio debía solo cumplir un rol cultural, y los otros, que también podía servir a fines comerciales, difundiendo reclames, es decir, los anuncios comerciales. Estos últimos serían quienes se impondrían por razones elementales, ya que de otro modo resultaba muy difícil sostener a las emisoras en funcionamiento. Entre las personalidades de aquellos años, y que marcarían de muchas formas el camino que habría de seguir la radio, se encontraba un inmigrante búlgaro, que al llegar a la década de 1920 se había dedicado al comercio en el ramo radioeléctrico, especialmente a la importación de partes y armado de receptores. Señoras y señores, el invitado de esta semana es Jaime Yankelevich, apodado el Rey o el Zar de la radiodifusión argentina. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Jaime Yankelevich había nacido en el seno de una familia judía en Bulgaria en 1896. Sus familiares habían inmigrado a la Argentina en 1899 y se habían establecido en la provincia de Entre Ríos. La familia se traslada luego a Buenos Aires y Jaime obtiene un trabajo en un teatro. Allí aprende el oficio de electricista, lo que tiempo después le permitiría abrir un comercio dedicado al ramo eléctrico en una zona céntrica de la ciudad. Su tienda se especializaba en las válvulas de radio, se importaban partes y también se armaban receptores con partes que el mismo Yankelevich construía. Estos equipos tenían una gran demanda en esos años al instalarse la primera radioemisora del mundo en el mes de agosto de 1920 en Buenos Aires. Muchos afirman que el puntapié inicial en su carrera fue la pelea Firpo-Dempsey en 1923, lo que provocó un notable aumento en la compra de aparatos, y al ser Yankelevich uno de los pocos proveedores de piezas y receptores, había logrado mejorar sensiblemente su situación económica. El contacto con el medio le brinda la oportunidad de adquirir la licencia de LR3 Radio Nacional en 1924. LR3 Radio Nacional había sido inaugurada unos pocos meses antes por Penelas, Barando y López Barrios, todos comerciantes del barrio de Liniers, y tenía su sede en la calle Boyacá 472 del barrio de Flores. Yankelevich pagó por la emisora la suma de 95.042 pesos, aunque posteriormente fue llevada a juicio por incumplimiento de pagos, lo que le permitió relacionarse con el juez de la causa, Juan Cosio, que en un hecho sin precedentes se hizo cargo de la deuda de Yankelevich y se convertiría en el principal administrador de Radio Nacional. La emisora sería posteriormente trasladada al local de Yankelevich en la calle Entre Ríos 940, donde se acondicionó un estudio, luego a una casona de la calle Belgrano 1816 y finalmente en 1937 al llamado Palacio de las Broadcastings en la calle Belgrano 1839. Para 1931, Yankelevich ya administraba a varias emisoras en todo el país. cuatro de ellas en la capital federal, una en Rosario, una en Córdoba, otra en Bahía Blanca y una en Mendoza. En 1933, el gobierno de Agustín P. Justo dictó un decreto que prohibía usar la palabra nacional a entidades privadas. Yankelevich hizo uso de su inteligencia y organizó un concurso entre la audiencia para renombrar a su emisora. De esa forma, nacía la nueva Radio Belgrano. Estas emisoras, que en realidad no eran de su propiedad, él solo las administraba, fueron las que conformaron la denominada primera cadena argentina de broadcastings, que quedó formalizada en 1937 y pasaba a competir con las creadas por Benjamín Gache, Teodoro Prieto y Alfredo Schroeder, con emisoras en Capital Federal y otras provincias. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago Federal. Otra vez, el gran telón de boca de nuestro escenario se ha levantado rápidamente, presentando el segundo jueves de gala de Federal. Y dejando ver nuevamente, maravillosamente iluminado, 10 micrófonos que forman la primera gran cadena argentina de broadcasting, la más grande de Sudamérica. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3 de Córdoba. LU2 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza y LB1 de San Juan. Yankelevich, además de ser propietario de su emisora y administrar otras, era el propietario de la revista Antena, que había nacido en 1930 para hacer la competencia de Radiolandia, que pertenecía a Julio Korn. A medida que su empresa se agrandaba, Yankelevich se iba encargando de eliminar toda posibilidad de incompetencia. Incluso llegó a impedir que su hermano pudiera tener su propia emisora de radio, y muchos de sus familiares pasaron a trabajar para él en su Radio Belgrano. Thank you. Yankelevich también se preocupaba mucho del aspecto técnico y solía viajar regularmente a los Estados Unidos para adquirir lo último en la materia y así también adquirir conocimientos. He estado en la vieja Radio Belgrano, cuando ocupaba el edificio de la calle Uruguay 1237, allá por los años 80, y muchos de los equipos instalados en la cabina técnica llevaban una pequeña chapita que rezaba, construido por don Jaime Yankelevich. Desde 1937 en adelante, a través de su cadena y desde su emisora cabecera en Buenos Aires, llevó adelante una programación diferente a la del resto de las emisoras: concursos de aficionados, transmisión de los discursos políticos, cotización de los mercados, espectáculos teatrales en vivo, deportes con el fútbol o el box en directo. Él en persona se encargaba de contratar a los artistas, adquirir equipos y armar la programación. En el medio radial era conocido como el Zar, poseedor de un palacio de transmisiones donde se llegaron a ubicar cuatro emisoras de primer nivel: Radio Nacional, Radio Porteña, Radio La Nación y Radio Cultura, por donde transitaban las más importantes figuras del espectáculo argentino e internacional. En mayo de 1933, durante su inauguración, participaron de aquel festejo Carlos Gardel, Agustín Magaldi, Libertad Lamarque e Ignacio Corsini con sus recitales. Es que ha aparecido Libertad Lamarque trayendo el inmenso tesoro de su voz ligado a un estreno, el tango de Fernández con Dulce Hijo, otra vez, y acompañado como siempre por el trío Malerba. Vuelvo a tu lado otra vez, porque me falta valor para enfrentar a los años. Sangran cansado mi fe y andar sin rumbo y rodar por mil senderos extraños. Yo no sé si tuve miedo del silencio de mi pieza, que escuchaba entre las sombras los reproches de tu voz. No he podido desde entonces ahuyentar esta tristeza que acompaña siempre, siempre mi herido corazón. Estoy cambiando, traigo fiebre en la mirada. Me he pasado tantas noches conversándole al dolor, sin pensar que mientras tanto consecuencia me esperaba, con un rezo entre los labios y un suspiro en tu perdón. He venido de tan lejos, arrastrando mi esperanza, para hablarte de mis penas, de este abismo que viví. Pero que si tus ojeras tan profundas por el llanto me hacen ver que no fue tanto mi tormento y mi sufrir. Al verte, vida, no sé cómo he podido vivir sin el calor de tus besos. Al alejarme pensé que lejos iba a olvidar, sin más pensé al estar lejos. Sepultura de mis penas, cofre azul de mis caricias, la tibieza de este nido que mi espíritu abrigó. Sensación de paz y alivio que me brinda tu sonrisa, mientras bañan tus pupilas dos lágrimas de amor. Ya me ve. Traigo fiebre en la mirada, me he pasado tantas noches conversándole al dolor, sin pensar que mientras tanto consecuente me esperaba, con un rezo entre los labios y un suspiro en tu perdón. Fue la voz de Libertad Lamarque. Pero otros pensaban en ser su competencia. Y así surge Radio Fénix, por ejemplo, cuyo director artístico era Enrique del Ponte, y había sido instalada en un caserón de la Avenida Santa Fe, que fue remodelado para acondicionar sus estudios, y pasó a ser conocido como El Palacete. Pensemos que ni siquiera la aparición de LR1 Radio al Mundo, con su imponente edificio, sus modernos estudios y sus adelantos tecnológicos, hicieron temblar al imperio de Yankelevich. Todo lo contrario, Jaime Yankelevich estaba convencido de que era propietario de una emisora eminentemente popular, habitada por artistas que contaban con el cariño de sus seguidores y en especial por la fidelidad de su audiencia. Semanalmente pasaban por sus micrófonos las figuras del canto popular y artistas de la talla de Enrique Muinio, Enrique Serrano y Olinda Bozán, que garantizaban la calidad de sus transmisiones. La figura de Jaime Yankelevich ya trascendía las fronteras de la Argentina. construyó una emisora moderna en la ciudad de Encarnación, Paraguay, para que formara parte de su cadena. Y lo mismo sucedió con una estación de La Paz, Bolivia. A partir de este instante transmite el AR3 y el AR1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. Antes de tener sus propias frecuencias de onda corta, llegó a emplearlas de las emisoras uruguayas que retransmitían sus programas. Fue organizador de las varias asociaciones de broadcasters en Argentina e impulsor del primer congreso continental de broadcasting en Latinoamérica. Yankelevich poseía un claro concepto de lo que significaba la publicidad en la radio, y fue el inventor de la media hora de 24 minutos, el cuarto de 12 y los 5 minutos de 3. Pero también comprendía la importancia de los adelantos técnicos para renovar el incentivo hacia el público oyente. Y fue así que él representó el cambio en la radiodifusión argentina durante la década de los años 30. A partir de este instante transmite el AR3 y el AR1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. Interesante, emocionante, sin igual. Búfalo Extra, ahora semanal. Adquiéralo hoy mismo. ¿Quiere buena menta? Atención, pruebe pastillas Volpi, son fragantes, riquísimas. ¿Será nena? ¿Será varón? Será bien cuidado con polvo lisoforme. En su casa y en el club, beba vino y Yapeyú. Auricolice, señora, no almidone. Ahora se auricoliza, auricolizando con Auricol. Es una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de 8 hermanos. Hace bien porque se hace bien. 8 hermanos. Al instante. Estupendo. A su gusto. Formidable. Sin desperdicio. Fantástico. Nescafé es mejor café. Nescafé es café 100%. Muy recordadas son también las giras que anualmente organizaba Radio Belgrano a diferentes provincias, en donde se movilizaba a todo el personal artístico y se realizaban transmisiones en cadena desde las emisoras locales que formaban parte de la red de Radio Belgrano. Pero llegó el momento en la historia de la radiodifusión argentina en que la política ingresó a la radio, y también fue a través de Jaime Yankelevich. Su emisora cabecera, el R3 Radio Belgrano, fue sancionada por el gobierno de Juan Perón con una suspensión de 3 meses por una interferencia en un mensaje presidencial en oportunidad del viaje a España de Eva Perón. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esta será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por esto, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Ya nada volvería a ser como antes, al menos para Radio Belgrano y para la radiodifusión argentina. Al levantarse la medida, Radio Belgrano quedaría intervenida por el Estado, y todo terminaría con la venta del activo de la emisora a personeros que representaban al gobierno en 6 millones de pesos y que permitirían mantener la fachada de una actividad comercial privada. Yankelevich vende a LR3 Radio Belgrano y su cadena de emisoras, y lo mismo terminan haciendo LR1 Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid, por lo que la radiodifusión argentina se convierte prácticamente en estatal. Esto también marcaría la desaparición del empresario radial por décadas, y por lo tanto de las gerencias artísticas y comerciales, por lo que las emisoras bajo la intervención del Estado comenzarían a perder ese gran atractivo que habían tenido, que eran los programas artísticos y musicales en vivo. Desaparecerían los elencos estables y las grandes orquestas de tango y jazz que las caracterizaban. Radio Belgrano de Buenos Aires, transmitiendo en la frecuencia de 950 kilociclos, con sus ondas cortas, LRI 1 en 6.090 kilociclos en la banda de 49 metros y LRI 2 en 11.780 kilociclos y en la banda de 25 metros. Informativo Radio Belgrano. Nuestros estudios están en Ayacucho y Posadas de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y Cerrito 941. Informó Radio Belgrano. Jaime Yankelevich muere en 1952, mientras cumplía tareas administrativas de esta gigantesca red de emisoras en manos del Estado. Un año antes, también había organizado la primera transmisión de televisión de la Argentina, realizada el 17 de octubre de 1951, con la identificación de LR3 Radio Belgrano Canal 7. LR3 Radio Belgrano, LS82 TV Canal 7. Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Camporini y espero volver a encontrarlos dentro de algunos días para seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.